いや、会話の時はやらもあまりや、この辺のまりや。やりたかった。 La iglesia pobre es el único cristianismo. La iglesia pobre que fundó o dio a conocer el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, es el único y verdadero cristianismo en el mundo. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca, algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Y ahora, descendientes o no, pero todos obreros, formamos la iglesia pobre, la de Cristo. Los cristianos tenemos las ideas muy claras: no votar a nadie, apartarnos del militarismo, procurar no traer muchos hijos al mundo para no aumentar el número de pobres, de paro obrero, de soldados para las guerras que organizan los ricos, etc. Y todo esto se ve muy claro por tener la luz de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Todo esto es la bondad de Dios, personificada en el ser humano. Y todo esto está al alcance de toda la humanidad, si cada ser humano busca de verdad a Dios en sí mismo, en su propia vida. Pero la bondad no es tontería o beatería, etc. La bondad es amar al prójimo, no es dejarse engañar, ya que la bondad de Dios es su Espíritu, que los cristianos llamamos Cristo, que es la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. En la iglesia pobre, la de Cristo, no podemos admitir a los políticos, militares, gente rica, etc. Porque Cristo dice que seamos pacíficos y que no se puede servir a Dios y al dinero. Claro está que las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etc., no son la iglesia de Cristo. Y les aconsejamos a todos que busquen a Cristo en sí mismos, en sus propias vidas, y pertenecerán a la única iglesia de Cristo, o sea, la iglesia pobre. Aquí podemos referirnos también al judaísmo, que hace miles de años que esperan al Mesías, y por muchos estudios que hagan sobre la Biblia, jamás podrán comprender una cosa tan sencilla, como es el mensaje de Cristo: buscar el reino de Dios en sí mismo, en la propia vida. Esto es el Mesías, el Cristo, o sea, el Espíritu de Dios en uno mismo, en cada ser humano. Ya en muchas otras ocasiones hemos dicho que la búsqueda de Dios es algo muy personal, muy íntimo, es la experiencia espiritual en sí mismo. Y claro está que no se necesitan estudios teológicos, filosóficos, etc., para encontrar a Dios, o sea, su infinito amor, que es el único que puede enseñarnos y guiarnos en la vida. Somos, pues, la iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo en el mundo, o sea, la religión universal de Dios, por la sencilla razón de que nosotros practicamos y predicamos el Evangelio de Cristo, que consiste en buscar a Cristo en sí mismo, en la propia vida, y decir a los demás que hagan lo mismo. No se trata, pues, de seguirnos a nosotros, pero sí a Cristo. La iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo en el mundo, y todos los seres humanos, hombres y mujeres, buscan a Cristo en sí mismo y su propia vida, son de hecho apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Ánimos, amigos. Así sea, amén. Gaetano Martí, marzo 1996. De no ser yo ahora Cayetano, yo diría, supongamos que he venido a escuchar a Cayetano, diría, hay que ver estos mensajes. Más o menos siempre dicen lo mismo. Ahora os toca decir vosotros más cosas. yo diría una cosa. ¿No? Que esto que acabas de decir, por ejemplo, de que de no ser tú y tal, sobre tus mensajes, que siempre dices lo mismo. Es que yo me acuerdo cuando vine la primera vez, que hace ya cerca de 18 años, que yo ahora cuando lo pienso me asusto porque no lo pienso. Pensando, ¿no? De cómo pasan los años, me ha querido barba. Y hace 18 años tú hablabas de la religión universal, de la fraternidad universal, hablabas del universo, de los extraterrestres, pero no de los anfíes así de platillos volantes, sino de ese concepto del universo, ¿no? De la vida, del infinito. Ahora hablas de la iglesia pobre, pero es que sigue siendo lo mismo. Es de la fraternidad universal, de los extraterrestres, pero no así como la gente lo entiende, de los hermanos mayores, de Cristo. Es que es exactamente lo mismo. La verdad es que no ha variado nada. Y si realmente das vueltas al mismo palo, no eres tú que das vueltas al mismo palo. Tú sigues lanzando el mismo mensaje universal que tiene que lanzarse. Que no puede variar nunca, una verdad no puede variar nunca, siempre es la misma. Lo único que puede variar es la conciencia de quien te escucha, para poder entender todo aquello que tú dices, lo poco que seguramente dices, porque lo mucho que podrías decir no puedes decir, pues, porque si no se entiende lo que hace años se predica, o se da a conocer, ¿cómo se va a entender otras cosas? Pero ya es mucho todo lo que has estado dando durante todos estos años, ¿no? Y es exactamente lo mismo. No hay ninguna variedad. El único, digamos, la única diferencia, lo único novedoso que hay en este mensaje de ahora y tal, es que esta palabra de iglesia pobre es chocante dentro de una sociedad que todavía sigue siendo religiosa, que todavía le repatea todo lo que sea crítica, lo que sea novedoso, lo que sea sacar a relucir siempre lo que estorba, ¿no? Y es ese cristianismo, esa justicia, ese hecho. Esto es, digamos, como un reflejo, como un espejo. La palabra es como un espejo. Pero el mensaje en sí es el mensaje universal, que tanto hace 18 años como hace 35, hace 50 años. Es el mismo. La cuestión es el toque de conciencia que el ser humano recibe cuando habla, ¿no? Cuando habla del espíritu, cuando ve, el espíritu humano ve con claridad esas cosas, esos caminos para liberarse, para tener la mente amplia. Eso es lo novedoso, y eso no cambia. Sin embargo, algunos han dicho que la iglesia pobre es una secta y que la iglesia es un culto. No me lo han dicho en el cara. Y yo digo, ayer precisamente vi una película, no sé si ustedes la vieron, en Antena 3, de la secta. Estaba muy bien explicado de que es una secta, muy buena. Tendría que haberla visto mucha gente, ¿no? Porque ahí se ve como en el foco, en el sentido de que los hipnotizan, dan dinero al que los manda, al gurú. Y claro, yo después pensaba, a mí que nunca me pedí un duro. Y no hay locales. ¿Cómo la gente no se da cuenta que entiende lo que no puede ser? No puede ser. Ahí se veía clarísimo cómo se reunía la gente, los atontan y van repitiendo mantras y entonces y cosas así de estas raras, esotéricas. Y se veía clarísimo, ¿no? Y trataban de sacar a la chica que había, estaba dentro, costaba mucho porque la querían acaparar porque ya les podía conseguir dinero para mantener, porque todo, claro, querían dinero, digamos, porque lo que todas las cosas quieren, ¿no? Entonces decía, pero ¿cómo no? Hay gente que no se da cuenta de esto. Lo mismo esto, los Hare Krishna. Ustedes no sé si conocen a una comadrona que salieron por la televisión de Palmañola, donde vive mi Manolo. Y esta mujer la entrevistaron aquí por el canal, creo que es el destino de la isla. Y entonces se veía también, cuando estaban los Hare Krishna, trató de salir y trataron de frenarla y no querían. Y hasta que ella se salió. Y su hermano todavía está metido. Ah, y sí que es una secta muy peligrosa. y ella me explicaba muy bien lo que tenía que hacer dentro. Cuando veo esas cosas y comparo eso, y veo con lo que estamos viviendo aquí, y cuando voy a Chile y me preguntan cosas, yo digo, claro, mira, acá hacemos esto, esto, esto, esto. No como ustedes, que depende de la vea, ¿no? Que hacéis esto, esto, y digo, no puede ser eso. Entonces yo a veces me cuesta creer que hay personas que todavía sigan pensando eso, ¿ah? Que a nosotros nos ven como algo cerrado, como una secta, ¿ah? Y que no puede ser, no es lo mismo. Porque la secta que hay en mi casa es Miguel y yo. Yo no le pido dinero a nadie. Si alguno de ustedes ha ido a mi casa, no, yo no le pido dinero a nadie, ¿no es cierto? Ni he dado cosas así, de libros, venderlos, los mensajes, ni café, todo lo hemos regalado con Miguel. Es imposible, o sea, yo creo que la gente tendría que pulsar más la cabeza y pensar realmente lo que dice. A ver si piensa que no usa la cabeza. Sencillamente, no usa la cabeza. O que la casa tiene cualquier cosa. Hay una gran diferencia en usar su propia conciencia a que sea otra persona el que dirija su propia conciencia. O sea, hay mucha diferencia, ¿no? Depender de otra persona para que te diga qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir, qué es lo que tienes que pensar, a decir, yo tengo una conciencia, a ver, qué es lo que hago con ella, dónde me dirijo, qué es lo que... ¿Quién tiene que dirigirla, ¿no? Y tal. En este caso, desde luego, yo jamás en Caetano ni... No, yo nunca he visto aquello de que dirigir mi conciencia. Es más, un buen toque de conciencia para que sea yo el que la ponga en marcha. Como quien tiene un coche y otro, el amigo le dice, escucha, ¿para qué tienes el coche en el garaje? Entonces es para que circule, ¿no? No para solo para utilizarlo y para ir de un sitio a otro y tal, no para que lo tengas en el garaje. No, déjame el coche a mí, que yo ya lo utilizaré y tú te quedas, ahí te vas andando. Que es lo que hacen los dirigentes religiosos, políticos, militares, lo que sea. Ven, tráeme tu conciencia que ya lo manipularé yo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y eso es lo que distingue un verdadero maestro de lo que hacemos por ahí. Que el maestro no se presenta, no, el verdadero maestro tampoco se presenta como maestro. Otra cosa es lo que la persona luego adore o lo que sienta con respecto a otra persona que le eche una mano. Ahí la palabra mi mejor amigo. Mi mejor amigo ya está desacreditando a todos los demás amigos que haya. Es fuerte también. De Dios a una persona es muy bien cuando tienes. Desde hace algunos meses viene a esa casa y tengo una prima que a veces me sale de la culpa, pero voy desencontrando en la mano y vuelta a veces me he hecho la mano. Palabras, títulos y los modos, lo repite varias veces. La iglesia pobre es el único cristianismo del mundo. La iglesia pobre somos. Es, parece en palabras megalomanía, ¿no? ¿No? Dogmáticas. Pero me parece que ya son muchos años, ¿no? Yo también llevo unos cuantos añitos conociendo lo que por aquí se está diciendo, no teniendo poco de lo que se está diciendo, libremente. Y la idea para mí está clarísima. Aquí no se está vendiendo nada, no se está imponiendo nada, están dando ideas y es como las lentejas, quién las toma y si no las dejas. Pero en referencia a ser el único cristianismo en el mundo, cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres, que dicen los católicos de espíritu, yo digo bienaventurados los pobres con espíritu, porque vuestro es el reino de Dios. Pues yo me siento unido a cualquier pobre, o sea, a la clase obrera, a cualquier obrero del mundo, llámese ateo, llámese musulmán, pero que tenga la idea clara de ese Dios universal, no ese Dios pequeñito o ese Buda pequeñito que está allí en el monasterio, sino ese, esa cosa amplia, universal. Yo me siento unido y que se gane el pan que se come. Entonces, para mí ese tipo es de la iglesia pobre. Es, me siento unido a él, no por ideologías, no por ideas, no por dogmas tontos. Me siento unido porque es un ser humano como yo que se gana el pan y ya tiene claro en su vida que lo importante es el espíritu y procura ponerlo en marcha, igual que yo. Procura. Ya veremos cómo va el camino. Pero, entonces, sí, esta idea, y la idea, no nosotros los cuatro pelagatos que estamos aquí reunidos, la idea de iglesia pobre, o sinagoga pobre, o mezquita pobre, o lo que sea, es el único cristianismo, el único budismo, el único islamismo que vale para el mundo. Siga cada cual, el humanismo ateo, y siga cada cual la idea que quiera, pero es lo único que vale. Y claro, es lo que acabas de decir, ¿no? Que precisamente los sectarios les va bien que cuando nace, bueno, renace, porque lo que aquí se está diciendo no es nada nuevo, puedes repetir lo que siempre se ha dicho a lo largo de la historia. Siempre han existido la gran masa con la organización, con los grupos, apartada de los... Ellos sí que son secta. Aquí se la palabra partido, trozo, o secta, seccionar. Ellos están seccionados ahí en grupitos, compactos, ¿no? Precisamente cuando te sientes unido a todo el mundo, da igual que incluso esté dentro de ellos o no esté dentro de ellos, pero que me siento unido a cualquier persona, piense como piense, pero que se da cuenta de que hay que trabajar para comer, y ya está. Y luego procura vivir la vida así cuando provoquís. Es normal que se la cruce de secta. En el Nuevo Testamento está como dos o tres veces la palabra secta. Es que vosotros, secta, y el Pablo dice, sí, podéis llamarlo secta. Pero antes yo caliente que hace la gente. Que los sectarios, ellos van bien claros. Sí. Yo con lo que quería decir referente a eso de que siempre se dice lo mismo en los mensajes. Bueno, yo tengo un oficio que es carpintero, así que ahí podemos hacer un subjetivo de carpintero y cristianismo, ¿no? Es decir, y si desde la historia de lo que es la carpintería, no se ha hecho ninguna mesa 10. Y yo digo cómo se tiene que hacer la mesa. No es que diga cómo se tiene que hacer la mesa. Es que tengo una mesa en casa, ¿no? Y digo, la mesa hay que hacerla así, ¿no? Y claro, los dos carpinteros pues van de la suya, ¿no? Pero nunca lo consiguen, ¿no? Siempre las religiones nos han presentado un reino de los cielos, ¿no? Pero claro, si para empezar ya utilizaban madera carbonilla, porque poco les sirve, ¿no? Es decir, si las religiones pretenden hacernos vivir en armonía, yo que sé, viendo dentro de ellas ricos y pobres, explotadores y explotadores, ¿no? Como por ejemplo ahora con los mormones, que tienen una casa, ¿no? Resulta que para alcanzar el reino de Dios, pues tienes que ser bautizado, o tienes que creer en la resurrección, o tienes que tener templos, o tienes que tener organización. Claro, todas las organizaciones funcionan del mismo modo, ¿no? Claro, si no es mediante eso, pues no se puede llegar a Dios, sobre todo si no crees en el libro del mormón, ¿no? Y sin embargo, cuando llega la parte práctica, la parte aquella de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, pues eso parece que es una cosa abstracta que no se sabe muy bien qué es. Y bueno, y si la gente lo pasa mal y tal, bueno, para eso está la beneficencia, ¿no? Y claro, eso es porque todavía Reina de Dios no ha llegado. Y cuando llegue todo esto, eso es lo que se solucionará. No importa si la gente está cargada de egoísmo o de odio o de todo tipo de negatividades, ¿no? El Reino de Dios todo viene perfectamente. Se ve que una vez que estemos ahí, ya no tendremos nada de eso. Porque tantas veces se ha dicho por aquí, ¿no? Si no es Cristo que nace dentro de uno, pues poca cosa. Hace un tiempo leí un sermón escrito de un cura que decía que, supongamos que hay dos personas y las dos hacen una buena obra, la misma buena obra, pero uno lo hace por filantropía, amor a la humanidad, pero es ateo. Y otro lo hace con un espíritu cristiano. Entonces decía este cura que el que lo hace con espíritu cristiano es válido a los ojos de Dios, pero el que hace lo mismo por filantropía, eso no es válido, pegándole sin una gran patada a la parábola del buen samaritano, precisamente. Pasan ahí los religiosos, pasa esto y lo otro, y luego pasan unos samaritanos que estaban peleados con aquellos y realmente se comportan. Y esto es lo que me quiero poner en conjunto, porque las religiones, si no estás con ellas, lo que hagas no va bien. Y si estás con ellas, pues tiene doble mérito. Pero en fin, yo me pregunto qué Dios predica, ¿no? Porque a los ojos de Dios, porque si ese Dios precisamente, que ellos me predican, al hacer lo mismo y no es válido porque no estoy con ellos, se pueden quedar con él, como con los musulmanes, ¿no? Guerra santa, pues os podéis quedar con ese Dios. Prefiero ser ateo de vuestro Dios, claro, no del Dios de un Dios. Pero pensando así, me siento unido a cualquier Sócrates, a cualquier Gandhi, a cualquier Tolstoy. Claro, y pongo estos nombres porque son los más conocidos, ¿no? Pero ¿cuántos miles de personas o millones, yo qué sé, ha habido a lo largo de la historia con estos sentimientos amplios, universales? Pues nos sentimos hermanados. Muchas veces también nos hacemos, bueno, se hace, ¿no? Se hace un poco. Organizan su mente, digamos, siempre lo negativo. La verdad es que la estupidez está en todos los lugares y en todos los seres humanos. No hay alguna vez que hacemos cosas que son un poco estúpidas, ¿no? Pero desde luego las religiones es el colmo de la estupidez. Y de la misma manera, por ejemplo, la otra vez, ¿no? Dice que por defender de lo indefendible, algunos compañeros míos que son obreros caen en la tontería y es que se encuentran cómodos en la tontería. No, hemos hablado aquí algunas veces que nadie quiere pasar por tonto, pero es que algunas veces mucha gente está tan obcecada, tan tonta, que no se da cuenta que está pasando, que es tonta, que hace el papel de tonto. Sí. O sea, muchas veces lo hace esta mucha gente, ¿sabes? Como hay muchos no lo parece. La religión es un poco el colmo de esa tontería, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Y la gente que digamos que se trata de vencer un poco toda esta cosa y tal, ¿no? Muchas veces uno tiene que saber romper también los fantasmas que se han formado humanamente, ¿no? Estructuras y tal, esto, lo otro, que parece que cuando hablamos del mal, hablamos del Vaticano, o hablamos de la Casa Blanca, como del capitalismo, o hablamos, es lo que esconde todo eso, lo importante, ¿no? Darse cuenta de lo que hay detrás de todo eso, no un símbolo. No el símbolo que tiene, yo que sé, una bandera roja que son los comunistas y que el capitalismo lo tiene tal. Es lo que esconde detrás. si hay estupidez en la raza humana, es hacia la estupidez, a la hipocresía, ¿no? Es hacia todas esas cosas, ¿no? Porque eso por lo menos ayuda un poco a ver con claridad hacia lo que se combate de una manera un poco simbólica, ¿no? Hacia lo que se combate o hacia lo que se tiene que aclarar, ¿no? Porque muchas veces uno va y dirige un palo de forma ciega. ¿Contra el Vaticano? Vale, muy bien. ¿Pero contra qué, concretamente? ¿Contra el capitalismo? ¿Pero contra qué? Contra la explotación y tal, ¿no? Y eso es lo que muchas veces falta aclarar, ¿no? Porque luego en eso caen, por ejemplo, las organizaciones, ¿no? Que dirigen precisamente palos cuando luchan contra otros, dirigen palos contra cosas que muchas veces no están, ¿no? Se esconden, los poderes y tal, se esconden sobre cosas. Estás hablando, pero hace algún tiempo leí un articulista que hacía una especie de sermón a otros articulistas, en el sentido de la tolerancia. Esa es la tolerancia que yo no admito. Y le venía a decirle a los otros articulistas de periódicos que dejémonos ya de reírnos y atacar al Vaticano, al Dalai Lama, integristas musulmanes, dejémonos ya de atacar y reírnos de esto y lo otro, pretendiendo dar una idea de tolerancia. Y yo pensaba, ¿pero de qué va este tío? ¿Cómo? Dejémonos ya de atacar o de hablar, claro, de toda esta porquería. Yo, lo que, recordando ahora lo que hacen los movimientos tipo Nueva Era, que todas las religiones son una, no hay que atacar a nadie, tal y cual. Claro, es lo que acabo de decir antes. Yo me auno con cualquier persona que se autotitule como sea, pero que veo que su vida sí es en concordancia, es espiritual. Me aúno con esa persona y con sus ideas no las voy a atacar, no, por faltaría más, ya se llame judío como quiera, pero la porquería de la organización en la cual ella está de buena fe, todo lo que hay detrás, ese militarismo judío de Israel o capitalista de lo que sea, yo tengo que ser tolerante con esto. No, con eso no, por favor. Sí, hay que hablar claro y, bueno, como tú dices, sabiendo de qué se habla, ¿no? Como dice Cayetano, no ponerse en contra. Sino que esto simplemente no me sirve, paso y tengo el derecho de decir a los demás que esta porquería es, pero bien claro, que parece. Ya está. Pero tampoco con el espíritu contrario, ¿no? No me interesa el punto, ahí se queda. Conozco, bueno, algunas denominaciones, yo diría todas las que he conocido, protestantes, católicos, que en un momento dado acudes a ellos o ellos acuden a tu casa, es la eterna historia de lo que me decía Tony el otro día de los mormones. La oración. Es que antes de abrir la Biblia o después haremos una oración. Esto lo he visto, ya digo, en la Iglesia Católica y todas las denominaciones llamadas así, protestantes. Bueno. Estos días tenemos el caso de la prima de Juan. La habían operado y un poco de recaída. La nieta de los padres de Miguel, o sea, y de sus tíos. Casto con su padre. Y tuvo que ir corriendo a ver a su padre, que estaba operable. Ha mejorado bastante. Asuntos de trabajo, como Tomeu mismo, no tiene trabajo. Tantas cosas. Y entonces, a veces parece una cosa bien hecha y no está bien hecha. Imaginemos que yo os digo, vamos a hacer oración para que estos enfermos se curen, para pedir a un maestro que tal y tal, o para que tome o el otro te encuentre trabajo, por... y parece una cosa buena. Pero ¿qué pasa aquí? No solamente entre nosotros, sino incluso que venga una persona por primera vez, oye aquello, se agacha como los demás, hacemos la oración. ¡Ah, caramba! ¿Quién soy yo para dirigir esto? ¿Veis? Que es el dominio de la mente de otros. Y parece que está bien, pero no está bien. Lo bueno es, lo verdadero, es que digamos, el padre de Castro está enfermo. Castro ha ido ahí. ¿Qué pasa después? Ahí está. Que cada uno después se ve a sí mismo, ha dicho que Castro está en su padre. Si realmente empieza a vivir la cosa espiritual, se irá a su casa o por la calle donde sea, maestro, señor, y mira si puedes ayudar un poco a curar a este hombre. Es necesario que haya uno que lo diga a los demás lo que tienen que hacer y pensar. ¡Esto es el colmo! Hay una palabra de estos días que yo dije a Tomeu, y Tomeu me contesta y dice esta frase, esta es la llama que me ayudó mucho. Y Tomeu, ¿qué tengo que decirle yo? Su problema. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo decirte? Pero él sabe, y seguramente lo sabéis vosotros, que yo no pierdo el tiempo. Maestro, mira si puedes arreglar estas cosas. Ahí está la diferencia entre el ser humano que busca a Dios, que trata de vivirlo, y las religiones muertas. Y es ahí donde después encontramos las palabras de Jesús que encajan en todo siempre. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Claro, ¿quién soy yo para dirigir a los demás? ¿Y quién es el Papa en persona? El más grande de los teólogos del mundo, católicos, protestantes, budistas, judíos, todos los que queráis. ¿Quiénes son estos para decirme a mí lo que tengo que decir y hacer frente a Dios? Si lo siento o no lo siento. Ahí está la cosa. Y viene Jesús y os dice, nos dice a todos tan claramente, ¿dónde están dos? Dos, ya basta. Congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pero después dice a uno, pero tú reza, ora al Padre, en secreto. ¡Tú solo! Ahí está. Y entonces es cuando empiezas a entender el mundo nuestro, el infinito universo, esta vida que se nos ha dado, tratamos de vivir, pensamos con el cerebro cada uno, pero cuando tienes la luz del Cristo, el Espíritu, es cuando ves las cosas claras. Ya no odias a nadie. No es aquello de anti, sino que ves las cosas claras y dice, con estos no, por aquí no, por allá no. Y dice la verdad, caiga quien caiga. Porque esta verdad no es para derribar al otro, Si Jesús ha dicho a los sacerdotes de Israel, sepulcros blanqueados, o generación de víboras, que esto es muy fuerte. Sin embargo, en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. ¿Veis? Aquello tan sencillo de que si no cambias, no cambia nada. Si no cambias tú, no cambia nada. Hemos visto en España barbaridades de la religión dominante, ayudando a guerras, a golpes de Estado, el último con esto de Franco, la Inquisición. Hemos visto tanta barbaridad de la Iglesia Católica en España, pero después del protestantismo en otras partes. Y Jesús de Nazaret tendría que venir cada día, siglo tras siglo, a todas estas religiones, organizaciones que se autodenominan cristianas, y echarlos fuera del templo. Y he visto ya por dos veces por la televisión, no sé si habréis visto esto o sabéis ya la noticia, y esto no hace más que entristecerme a mí. O sea, vosotros, ¿qué efecto os hará esto? Pero me entristece ver que ahora estos días están nada menos ensayando una obra teatral de hace dos o tres siglos sobre la vida de Jonás dentro del vientre de la ballena. Bien, está bien, pero lo están ensayando y tienen que hacer la escena esta, van a estrenar esta obrita en el altar mayor de la Catedral de Palma. No es triste esto. Y se dice que lo que se recuperará, porque harán pagar entrada, es para arreglar las ventanas, los vitrales, aquellos y cosas. ¿Qué clase de idea tienen del Evangelio de Cristo? Después de casi 2000 años, aún están en las mismas con el teatro dentro de la iglesia. A veces en un son, en un plan que diremos un poco, me parece que la palabra es sarcástico. Si Jesús vino con una cuerda para echar a los mercaderes del templo, hoy tendría que ir con una metralleta. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de qué idea, qué clase de Dios es este que predican? ¿Acaso necesita el ser humano, y en este caso el cristiano, de Cristo? O el budista de Buda, lo que queráis. ¿Acaso necesita una catedral, y sacerdotes a sueldo, y unos vitrales así o asá, y un altar? ¿Qué es lo que yo decía a Juan esta mañana? Dios nos da este mundo, y en este mundo vemos desde el principio las montañas, el mar, agua, animales, plantas, seres humanos, hombres y mujeres, y todo esto Dios nos lo pone en bandeja. Creced y multiplicaos, se dice allí en la Biblia, pero déjenos las palabras de la Biblia, la cosa real que vemos delante. Dios, el creador, o el átomo, lo que queráis, el nombre lo de menos, nos ha dado este mundo. Dejemos ahora el universo y vemos en este mundo, ya digo, las plantas, los animales, el aire, el sol, y después tiene que venir el ser humano, algunos seres humanos que podríamos decir bastante listos, bastante pillos, dicen, Señor Dios, te has equivocado o te has olvidado. ¿Por qué no nos has dado sacerdotes, papas, cardenales? ¿No nos has dado militares? ¿No nos has dado capitalistas, libros, biblias, catedrales, iglesias? No. No. No nos ha dado nada de todo esto. Han sido algunos pillines que han ido organizando esto, que no es lo mismo. Es un tiempo que a lo mejor hará un año o dos, no sé. Y unos testigos de Jehová me decían esto, la Biblia es la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios es un libro, pero me pondré a vuestro lugar. Muy bien, es la palabra de Dios. Yo tengo la Biblia, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, tengo unas cuantas allí. Muy bien. Ahora para el carro. Podéis venir cuando queráis aquí, pero yo tengo la palabra de Dios. Yo leeré la Biblia. Y cuando lea alguna página que me diga la Biblia, amigo Caetano, tienes que hacerte testigo de Jehová. Después ya vendré. Después ya vendré. ¿Y esto? ¿Qué lo aplicas a todos? Cuando la Biblia me diga que tenga que ir a misa, iré a misa. Que tengo que besar la mano al Papa, el cura de la barriada, ya lo haré. Cuando la Biblia... Ya está tan clara la cosa. ¡Hermanos! Ahora cerremos la Biblia. Al católico, al protestante, al budista, al teólogo de cualquier religión, no me des libros, ni Biblias, ni me digas nada, ni siquiera me prediques nada. Y escucharé la voz de Dios. Y cuando el Dios me diga a mí lo que tengo que decir y hacer, después ya veremos. Después ya veremos. Porque cuando han cogido de las palabras que están escritas allí, del llamado Nuevo Testamento compuestas por el Vaticano y que después ha seguido el protestantismo, y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado se salvará, más el que no creyere y tal, que ya hay un montón de contradicciones, porque si el que cree y es bautizado tiene que salvarse, entonces la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas protestantes, porque bautizan a los recién nacidos, si tienen que predicarles antes, que pueden entender aquellas criaturas de unos meses de edad. Pero, y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y han entendido todos que es ir a la quinta puñeta por todo su propio país, después entrar a otros países, los llamados que dicen del tercer mundo, la India, África, etc., a predicarles la verdad de Dios. ¿Cómo es esto? A predicarles la verdad de Dios. ¿Cómo se explica esto? Un matrimonio. La madre que hace la comida para su hijo que viene del trabajo, o la esposa, bien. ¿Qué diríamos? ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría la gente de alguien que va a aquella casa, a la madre, a la esposa? Aquí tenemos allí a Jerónima, por ejemplo. Imaginemos, tiene una niña de 10 años y que, bueno, la tiene, pero imaginemos que van otras niñas. Señora, ¿qué pasa? Cuando venga su hija, me parece que me dijo Nieves. Nieves. A veces tengo la memoria de elefante, a veces de hormiga, según. ¿Qué dirías? Van, vienen las niñas. Señora, no se olvide de dar comida a su hija, ¿eh? Cuando ahora vendrá de la escuela. ¿Qué dirías tú? ¿Habla? Hombre, que siempre me acuerdo. Que es normal. Que ya no y para dar, pensar, ¿no? Y para darle comida, tú tendrías que esperar que vengan las amiguitas a decírtelo. Dios cree, cuando los ha creado, les dice, bueno, dentro de un tiempo os enviaré misioneros para decir, os dirán que tenéis que creer en mí y hacer esto y esto y esto. No es una barbaridad eso. Si Dios los ha creado, ¿qué pasa aquí? Teniendo en cuenta que cuando profundizamos en esto y vamos a estos países, en América misma, los indios tienen su religión, su modo de ser, su modo de vivir, su modo de actuar, de pensar. ¿Y por qué vais vosotros allí a estropearles el camino? Hay tantas cosas que se pueden decir. Si Dios no nos ha creado, ¿por qué no nos ha creado a todos? Católicos, apostólicos y romanos. O bautistas, o anglicanos, o mormones, o budistas, o judíos. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Y después lo que se ha dicho antes. En un camino y hay un herido y pasan los sacerdotes, levitas y pasan aquellos de largo y el otro que no cree en nada, que es un, podríamos decir, un ateo, un pasota, lo que queráis, y se lleva el herido. Y después ha dicho Miguel que aquel cura no defiendes, esto tienes que hacerlo, pero con nosotros. Fuera no puede ser. Pero esto también lo dicen los testigos de Jehová. Porque yo les he dicho a veces, pero ¿qué pasa aquí? Si uno que no es testigo de Jehová se va por la calle y otra persona, ¡pum!, se cae. Se ha roto una pierna, un brazo y no se puede levantar, ay, ay, ay, ay. Y aquel hombre o aquella mujer llama a un taxi, un coche que pasa, por favor, venga, este herido nos llevaremos a Sondureta y hace una acción bien hecha y ayuda a otro mismo herido. Pero como que no es testigo de Jehová, ¿qué pasa? Y yo decía a los testigos, ¿y esto quién se lo ha hecho hacer? ¿Quién le inspira a recoger el herido? No es testigo de Jehová. Tiene que ser el demonio, Satanás. Hombre, hombre, y no saben qué contestar y se van haciendo, diciendo tonterías, claro, y con las ramitas. Pero la cosa está clara. No es testigo de Jehová y hace una obra bien hecha. ¿Qué pasa allí? Es un ateo que no va a misa, no es católico, ni cree en Dios, ni nada, y hace una cosa bien hecha. Y otra vez tenemos las ideas claras sobre las palabras de Jesús. Ah, nos diría ahora Jesús aquí sentado. Yo ya hace 2000 años y yo decía la cosa clara. Nos diría, es por sus frutos que los conoceréis, no por su etiqueta de religión o de creer o no creer. ¿Veis? Si no cambia esto, no cambia nada. ¡Acción! Como decían, dicen los anarquistas verdaderos. ¡Acción directa! Si no cambias tú, no cambia nada. Ponte bien con Dios. Punto. Esto es la religión o la iglesia pobre, lo que queráis. ¿Y por qué insistimos en esto de iglesia pobre? La cosa está clara. Pero existen religiones ricas. La palabra iglesia pobre sobraría. Pero, si hablas de Dios, caramba, a mí mismo. ¿Cuántas veces hay personas que me han dicho, ay, ay, no me hables de Dios? Esto si me han venido por aquí, no sé, ni reuniones ni nada. Cuando yo trabajaba, me encontraba con alguien en las obras de construcción y, no, Caetano, esto es cosa de los curas, esto es cosa de sacristía, no, hay esto. Hombre, esto ya no es lo mismo, pero, ¿ves? Y es porque al oír la palabra Dios, religión, enseguida mucha gente, ¡ah! y ya me diréis, yo que en Palma o en Mallorca he conocido personas, y seguramente algunos de vosotros también habréis conocido a alguien que han sido tocados algunos de sus familiares, como por ejemplo aquella mujer que hemos conocido nosotros, Magdalena, mi hermano, y mi madre también la conoció, una mujer de la Puebla, porque su marido no iba a misa, se lo cargaron, le echaron dos tiros, le robaron una casa y un trocito de tierra que tenía, todo rojo. Y a esta mujer solamente había una persona que podía hablarle desde Dios, bueno, o una familia, nuestra familia. Que aquella mujer no quería saber nada de Dios, de los curas. ¿Os dais cuenta? El Dios de los curas. Le habían quitado a su marido. ¿Y cuántos casos así? Y después hay personas que me han dicho, dentro del catolicismo, ah, sí, pero Cayetano, es que los rojos hacían lo mismo también. Y mataban gente. Sí, pero no tienes que comparar la cosa. ¿Qué eran los rojos? Comunistas, socialistas, republicanos, pero si eran personas que no creían en Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con este llamado catolicismo, cristianismo de los curas, con los militares y la falange, todos unidos a matar gente. ¡En nombre de Dios! ¿No? Y mirad las pesetas de Franco que decían, caudillo de España, por la gracia de Dios. Son las pesetas antiguas de ellos, por la gracia de Dios o por la gracia de 1 millón de muertos en España, y no salimos de un mensaje esto, iglesia pobre y punto. Y ahora viene bien Juan mismo, ala, sí, porque no dice nada y te daremos un poco de trabajo, ve. Ya me voy, que tener buena voz cantante. Venga, ve. Es que en la hora de la verdad parece mentira, nadie sabe leer. ¿Qué pasa aquí? La iglesia pobre es el único cristianismo. La iglesia pobre que fundó o dio a conocer el obrero carpintero Jesús de Nazaret, Cristo, es el único y verdadero cristianismo del mundo. Los obreros y obreras que formamos una iglesia pobre en Mallorca, algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca y poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Y ahora, descendientes o no, pero todos los obreros formamos la iglesia pobre. Los cristianos tenemos las ideas muy claras. No votar a nadie, apartarnos del militarismo, procurar no traer sacrificios al mundo para no aumentar el número de pobres, de paro obrero, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Y todo esto se ve muy claro por tener la luz de Dios, o sea, el Espíritu de Dios. cristianos llamamos. Todo esto es la bondad de Dios, personificada en el ser humano. Todo esto está al alcance de toda la humanidad, si cada ser humano busca de verdad a Dios y a sí mismo, en su propia vida. Pero la bondad no es tontería o beatería, etc. La bondad es amar al prójimo, no es dejarse engañar, ya que la bondad de Dios es su espíritu, y los cristianos llamamos Cristo, que es la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. La iglesia pobre, la de Cristo, no podemos admitir a los políticos, militares, gente rica, etc. Porque Cristo dice que seamos pacíficos y que no se puede servir a Dios y al dinero. Claro está que las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, el catolicismo, el protestantismo, etc., no son la iglesia de Cristo. Y les aconsejamos a todos que busquen a Cristo en su vida, su propia vida, pertenecerán a la única iglesia de Cristo, o sea, la iglesia pobre. Aquí podemos referirnos también al judaísmo, que hace miles de años que esperan el Mesías, y por muchos estudios que hagan sobre la Biblia, jamás podrán comprender una cosa tan sencilla como es el mensaje de Cristo, buscar el reino de Dios en su vida, en la propia vida. Esto es el Cristo, o sea, el Espíritu de Dios en uno mismo, cada turno. Ya en muchas otras ocasiones hemos dicho que la búsqueda de Dios es algo muy personal y es la experiencia espiritual en sí misma. Claro está que no se necesitan estudios teológicos, filosóficos, etc. para encontrar a Dios, o sea, el infinito amor, que es el único que puede enseñarnos a guiarnos en la vida. Somos, pues, la iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo en el mundo, o sea, la religión universal de Dios, por la sencilla razón de que nosotros practicamos y predicamos el Evangelio de Cristo, que consiste en buscar a Cristo en su mismo, en la propia vida, y decir a los demás que hagan lo mismo. No se trata, pues, de seguirnos a nosotros, pero sí a Cristo. La iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo en el mundo, y todos los seres humanos, hombres y mujeres, si buscan a Cristo en su mismo, propia vida, son de hecho apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Ánimo, amigos, la asamblea. Para salvación, dicen que tiene que haber un lugar sagrado donde vayan a orar los cristianos. Me enseñaron una foto de uno de sus templos, ahí en el sur de Utah, que es como una especie de plaza de toros, pero como 10 veces una plaza de toros, es un edificio desde luego muy bonito, ¿no? Que en medio tenía una torre que sobresalía como tres veces la altura de la plaza de toros. Y claro, es curioso todo lo que ha dicho Cayetano, porque más o menos fue lo que le dije. Digo, yo entiendo que el lugar sagrado Dios ya nos deja lo que es su físico, que es precisamente el universo, la tierra, con las plantas, los animales, y digo, no hay ni milímetro de ese mundo que sea sagrado. El hombre normalmente lo que hace es estropear todo lo que Dios ha hecho sagrado. Y podemos empezar por lo que es el mismo cuerpo humano, continuamente con sus guerras y todas sus maldades, pues continuamente están estropeando. Yo digo, aparte de Jesús mismo que decía que vosotros sois templo de Dios. Y es curioso porque vino bastante de nuevo una serie de cosas que les leí, ¿no? Porque aparte ellos tienen una versión del Nuevo Testamento bastante moderna y claro, cambian el sentido de algunas palabras. Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y bueno, desde luego hubo otra cosa que siempre están con la paliza de que se tienen que pedir en oración si el libro de Mormón es la palabra de Dios, ¿no? Pero como yo estaba harto de ello, otra cosa, ¿no? Qué curioso que ellos, ahí donde aquí pone letra, su versión pone cartas. Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, salidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, más con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu purifica. Y se quedaron que ya no sabían qué decir. Y claro, como son muy palizas con esto de que tengo que pedir a Dios en oración, si el libro de Mormón es la palabra de Dios, claro, siempre, ¿has pedido en oración? Y le digo, sí. Y digo, pero a lo mejor no le gusta lo que me ha dicho. Y le digo, esto me ha dicho. Aguantar a mis hijos es a veces un poco azaroso, ¿no? Porque a veces les tengo que escuchar fuera de sus oraciones. Porque en sus oraciones son como cacatúas. Siempre están pidiendo lo mismo, ¿no? Y entonces, como tengo que hacer caso a sus corazones, sea, fuera de su formación. Porque a través de la historia siempre ha ocurrido lo mismo. Católicos, protestantes, mormones, testigos de Jehová, todos tienen sus oraciones compuestas. Y realmente cuando sienten algo es fuera de esas oraciones. Hay momentos que sí. Digo, referente a ser libro de mormones, la palabra de Dios, digo, si tiene que existir un bautismo, es el bautismo que doy yo. Digo, solamente a mí me he dado el hacer sacerdotes o profetas. Por tanto, yo lo único que sigo es a Dios. Claro, sí, pero es que siempre se queda sin nada que decir. Bueno, bueno, decir algo, ¿no? No, bueno, casi otra cosa. Yo lo digo, la verdad. Es que hay algo, no creo que se vaya a entrar. Sí, la y sí, la nunca lo han dicho los Lakers. El mensaje que es ahí, Cayetano, nosotros no podemos admitir militares, ricos, políticos, que nos dicen. Yo me lo aplico a mí y digo, yo no puedo admitir. ¿Y dónde lo puede admitir o dejar admitir? Aquí no hay nada donde admitir o dejar admitir. ¿Quién soy yo para admitir o dejar de admitir? Pero no hay una organización a la cual admitir o dejar de admitir. Pero sí que mentalmente puedo admitir o rechazar en mi interior lo que estos tipos hacen. Como al ejército, entrenar a hombres para que maten a los hombres. La explotación del hombre por el hombre, pues yo no la puedo admitir. Yo las personas en concreto no tengo nada contra nadie, ¿no? Hay que estar contra el pecado, no contra el pecador, son hijos de Dios, Shelley, Himmler, quien sea, hijos de Dios como yo, pero los actos sí que yo no los admito y son contrarios a mi sentir de un Dios universal, pero un Dios que ha hecho una tierra igual para todos, sin fronteras, sin nada, lo que se ha montado. Entonces sí, yo no lo puedo admitir, no puedo admitir esto. Ahora, condenar, es otro tema, nadie está condenando al infierno como precisamente hacen ellos, que te condenan a infierno, que te condenan a, eres un antidemocrático si no sigues las líneas del Estado de Derecho, tal y cual. Y no, yo no lo puedo admitir. Lo mismo que he dicho antes, no puedo admitir las porquerías del Vaticano, no puedo admitir los frutos podridos de todo este montaje militar que hemos visto. Precisamente por lo espiritual, no por una idea política o filosófica. Pero también porque veo que Miguel es ahí la cosa, aclarar, entender, porque yo nací en Inca. Imaginemos que somos 10 o 12 o 4 o 5 inquieros, aquí hablamos y, o estamos en un café y leemos la prensa o la radio, lo que sea, que en Inca se ha cometido un crimen. Y dice la noticia, es que todos los inquieros son criminales. Nosotros los inquieros no podemos admitir esto. Sin embargo, no nos conocemos todos los inquieros. O todos los catalanes, o todos los valencianos, o todos los murcianos. ¿Qué pasa aquí? No podemos admitir aquello. Y sin embargo, cuando decimos no podemos admitirlo, no es una organización que lo dice. Es que decir eso que no es un crimen. Es que decir eso es un crimen. Este es el sentido precisamente de iglesia pobre que yo tengo. Ahí. Es el sentido de cuando se dice el capitalismo mundial tal y cual. Y el capitalismo mundial estarán unidos en cada país en organizaciones, pero en sí, ellos no están unidos, incluso se pelean para ver quién roba un poco más de uno al otro. Pero realmente sí que están unidos, en todos en lo mismo. Ay. Es explotar y pisotear al pobre, de a su esclavo de cada país. Ay. En eso están unidos, ay, aunque no se conozcan ni estén de acuerdo en ideas, ay, filosóficas o religiosas. Por eso yo me siento unido, me siento iglesia pobre con un montón de seres humanos que viven y sienten sencillamente como yo. No, no tenemos que estar unidos en... Digo, siente, no piensa ni ni hablan de igual manera que yo, pero sí en el sentir, en el espíritu estamos unidos. Claro que sí, bien de acuerdo. Y con eso de admitir, es como a quien le gusta un poco el vino, ¿no? Y tiene una bolita de vino, lo que no puede meter en el vino es un poco de petróleo, o lo que sea, ¿no? Si te gusta el vino, es vino. No es petróleo. Entonces, no puedes admitir que metes el petróleo en una cosa que es buena, que es el vino, por ejemplo. Es una cosa positiva, en lo positivo, en la justicia, en lo que no se puede vivir en la explotación, en la miseria y todo ese tumulto de porquería. No se puede admitir, bajo los nombres que sean, pero no se puede admitir. ¿Y esto entonces, es algo que tienes todo el derecho de no admitir. Si te gusta el vino, ¿no? Es que eso para sí que vino también, ¿no? O sea, yo supongo que no hay que vivirlo solamente en teoría. A veces se escucha, si se generaliza, a veces la cuestión de los sistemas, a veces pues, aquí no se escucha a veces. Hay que estar contra esto, contra lo otro, contra lo de más allá, que incumplir, vale, que sabiendo siempre de que yo no estoy contra nadie. Debe estar contra nadie, no hacer nueva compra. Yo con lo que tú has dicho, Miguel, yo lo he vivido en casa, ¿no? Más denso que otra cosa. Si yo tuviese que tener una idea amplia, mi familia hubiese tenido peleas continuamente. ¿Por qué? Porque mi familia prácticamente del 70% son militares. O sea, imagínate tú si yo tuviese que haber puesto en práctica la teoría esta. Y no hubiese a mi familia como personas que son. Como seres humanos a los que quiero, a los que amo, y en un momento determinado, pues entonces son hijos que no en un momento determinado. Pero no se ha refinado, son hijos de Dios y ahí está la cosa. Yo tengo que verlos tal como son. Tolerar precisamente la forma de vida que tienen, aunque no comparta las acciones que luego lleven a cabo en su vida. En ese sentido, que está la cosa. Y ese sentimiento, y esto yo lo he aprendido más aquí, que también lo vale, no lo sé, pero lo he aprendido más aquí. Esa tolerancia y sobre todo esa cosa de la familia, esa cosa de que tener ese arraigo al padre y a la madre en el sentido de tipo de tradición, ¿no? Sino simplemente por sentimiento, por amor, por bondad, por lo que sea, porque estás viviendo, ¿verdad? Ahora, si te dejas llevar por la teoría, serás anti de todo, pero ¿de qué te va a servir eso? ¿De qué te va a servir? Yo me acuerdo de una película que vi hace un montón de años, y hablando en este sentido de los registros, que no me entendía, pues claro, había un campo de concentración de una mujer que era pintora, que estaba rapada y en un momento determinado, hay una película y dice, estos son bestias, son unas malas bestias, y dice, no te olvides, están hechos igualmente como tú y como yo. Y están hechos por el mismo Dios. Sobre todo tú que crees en Dios. Porque yo venía a expresar que ya lo tenía en duda. Dice, pero son seres humanos como tú y como yo. Y nos están haciendo seres humanos. O sea, esta frase era muy profunda en sí. Porque en el fondo, mira, venía a admitir una cosa que todos proceden del mismo tronco. Después la expresión de ese tronco ya varía. Lo que pasa es que, claro, hay que dejarse un poco de la teoría y pasar a la práctica del todo. Uno tiene su experiencia en esa práctica, que es lo que hay que compartir y lo que hay que valorar y ver en la vida. La religión católica y el protestantismo emplean mucho estas palabras y estas ideas de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bien, supongamos que admitimos esta idea. Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret o en Buda o en este caso catolicismo y protestantismo. Muy bien. Y nos presentan a Jesús de Nazaret los dos lados que diremos que se autotitulan cristianos. Y vemos a este Jesús de Nazaret, un obrero carpintero que predica. Y nos dice, aprended de mí. Dios se ha hecho hombre. Es el Espíritu de Dios dentro de aquel ser humano. Dios se ha hecho hombre. Muy bien. Pero fijaos con el detalle. ¿Por qué? no vino como un sacerdote de Israel, un rabino, un rey, no, un ser sencillo. Bien. Y entonces estos días que estaban dando la noticia de eso de África, que es Burundi, una monja muerta con un coche que tropezó con una... una mina, no sé, bueno. Aquella mujer muerta, decían las demás, que había estudiado no sé dónde en España y sus estudios, era una misionera y había ido allí. Muy bien. Y esto me dio que pensar y de la cosa y todos los misioneros y misioneras de todas las religiones, pero en este caso católicos o protestantes, ¿qué pasa con este misionero o misionera que va a estos sitios, a estos lugares? Aquel hombre o aquella mujer se siente acompañado, revestido, guardado, lo que queráis, de una organización de millones de seres humanos, en este caso diremos del catolicismo, del Vaticano y cardenales, obispos, dinero, poder político, y va aquella mujer allí a predicar. Diremos la mujer, dejamos ahora al misionero, la misionera misma. Su vestido diferente de aquella gente que está ahí desnuda en África, donde sea. Después ya se están montando la capillita, la casa del misionero, de la misionera. Aquella persona allí tiene el respaldo de su organización. Y le envían esto, y le envían lo otro. Y a veces he visto en la prensa los católicos haciendo una colecta porque hay que enviar un coche o una furgoneta al misionero tal, a la misionera tal, porque... Muy bien. Aquel misionero, aquella misionera, se ha metido entre aquella gente a predicarles, según ellos, claro, el evangelio. Pero... en mi edad, en toda mi edad, y no sé vosotros también habréis visto igual, bueno, igual, no en tantos años, nunca ha ido a estos lugares un misionero o una misionera y decir a aquella gente: vengo a trabajar con vosotros, me quitaré la ropa que llevo, iré descalzo y desnudo como vosotros, y me encaramaré allí al árbol a tirar plátanos o cocos y haré esto y lo otro, uno más de vosotros. Y después ya veremos si os predico, pero os predicaré con mi ejemplo y os daré ideas también, pero no os hablaré del Vaticano, de la religión católica, no, simplemente del Dios, el Cristo que tengo en mí mismo. ¿Dónde están estos misioneros? ¿Dónde está? Hace dos años, un año y medio, sí, unos dos años era, que vino un par de veces aquí un pastor evangélico protestante, bautista, que venía del Canadá, y abrieron un local cerca de la Cruz Roja, después lo dejaron, lo cerraron y empezaron otro más grande cerca del Castillo Belvedere, al lado casi de los mormones por ahí. Bueno, aquel hombre hacía dos días que estaba por aquí, ya había venido con su esposa, dos hijas, ya tenían piso, dos niñas, las niñas a la escuela, el local abierto, un coche y todo esto. ¿Qué pasa aquí? Y era un jueves por la mañana, y estaba hablando conmigo y sube Jaime, nuestro yerno, y le dice: sí, pero ¿usted de qué trabaja? Buena la hizo. Y se puso: no, es de la iglesia del Canadá, me ha enviado aquí en la misión y tal, y son los que pagan todo esto. ¿Os dais cuenta? trabajo seguro, casa segura, escuela para las niñas, un local abierto y viva la Pepa. Y que venga gente aquí y yo les predicaré. Va a una clase de misión. Esto que venga María Gilda, supongamos, y que voy a hacer misión en Palma. Y que se meta a trabajar, ¿eh? A vender cosas allí en la plaza de que hacía antes. Ya está. Así sí. ¿Por qué no vino este señor del Canadá y hay trabajo para mí en Palma? Y si hay trabajo, si le dan trabajo, pues si se ponga a trabajar y después predique. Pero no. Siempre hace el aire de superioridad del misionero y la misionera. ¿Acaso esta pobre mujer de la India, ahora la Madre Teresa, qué? De haberse metido allí a predicar el Evangelio de Cristo, no el catolicismo. Seguro que nadie sabía nada de esta mujer. Estaría allí viviendo, trabajando y predicando, ¿qué? Nadie sabría nada. No darían propaganda, no se hablaría de ella. ¿Os dais cuenta la gran diferencia que hay entre predicar las cosas de Dios y decimos después el Cristo o Buda, lo que queráis, que predicar cosas de organizaciones? ¿Organizaciones? ¿De qué? Se podría preguntar. Y cuando Dios puso a Adán y Eva, los seres humanos, sobre este mundo, ¿dónde estaban los sacerdotes que Él puso ahí? No estaban, no había. Entonces, ¿dónde estaban los misioneros, misioneras? Id y predicad el Evangelio. La gran contradicción que hay ya con esto del niño. Los que creyeron fueron bautizados. Pero si leéis los evangelios, veréis que en el mismo evangelio, aquí está esto. A los apóstoles y le dicen, maestro, hemos encontrado uno que predicaba, hacía milagros en tu nombre. Y se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Porque no está con nosotros. Y dice Jesús, ¿qué si no está con nosotros? Porque no está contra nosotros, está con nosotros. Hasta aquí vemos la perfección, la verdad. Si no está contra nosotros, está con nosotros. No importa que esté aquí con nosotros en el grupo. Se ve que el Vaticano, cuando estaba arreglando este llamado Nuevo Testamento, a este sí, esto no, esto es ese. Este aquí lo quitamos y ponemos y venga. Con tantos evangelios se quedaron con cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después algunas cartitas allí metidas, pero después cambiando frases y después hacen decir a Jesús, ¡ala, ya ha resucitado! Y lleva a los apóstoles, ¡id y predicad el Evangelio, a toda criatura! Y el que creyere y fuera bautizado se salvará, más el que no creyere, bueno, este se condenará. Y los apóstoles tenían que decir, pero maestro, que es que has bebido mucho coñac. Si hace un rato que nos has dicho que los dejemos y ahora si no está con nosotros quedará condenado. ¿Qué es esto? Y millones de católicos y protestantes leen aquello y no entienden nada. Porque cuántas veces yo he dicho, y hay esto, hasta sacerdotes han quedado sorprendidos. ¿Sorprendidos de qué? De que yo he usado lo que me ha dado Dios, el cerebro, para pensar. ¿Os dais cuenta? Y después la otra animalada, y podemos decir pardalada, aunque tiene grabado aquí. Vamos, Jorginho, unos pardalada. Que cuando ha resucitado, este Jesús de Nazaret, se va y nada menos, se pone al lado, a la diestra del Padre, se sienta al lado de Dios. Ya estamos liados otra vez. ¿Dónde está el lado de Dios? ¿Estará cansado de estar sentado tanto tiempo? Sí, ya estará cansado de estar sentado tanto tiempo. Siempre sentado peinando. Al lado de Dios. ¿Qué clase de Dios predican estos? ¿Qué tiene lados? Mejor peinando, que está llena de un pica. para ir a comprar. Por eso, después, aquello que ya atropella el tiempo. Ve, déjame esto antes que no se me escape. Aquello de aquel pastor protestante y aquel sacerdote católico, y esto lo he contado muchas veces. Pero vamos, va bien ahora, repetirlo. Y si blanco y si negro, y si blanco, y si negro, una lucha sobre la confesión. Porque el versículo y tal, sí, confesaos vuestras faltas unos a otros, porque veis, hay que confesarse y tal, sí, y no se entendía. Yo creo que debería decirles nada, no es para ti la cosa. No es para ti. Tú mismo, el sacerdote católico. Ahora verás cómo esto se cae en el necesario versículo. Basta pensar con esta, no con los pies. Ya el cura me miraba así, y yo decía, yo tengo 10 pecados, y vengo y te digo, quiero confesarme, y solamente te digo, 9. ¿Qué me dirás tú? Hombre, te daré la absolución, reza a los Padres Nuestros, yo te absuelvo, tú me quedas perdonado. Y me dice, pero Cayetano, me has engañado. A Dios no puedes engañarlo, a mí sí, ¿ves? Ya está echada por el suelo la confesión. Si puedo engañarte, ¿para qué acudir a ti? Yo me voy a Dios y le digo, tengo 10 pecados, 11, 12, ahora no me acuerdo. Tú Señor, tú Maestro, tú Padre Celestial, Dios, lo que quieras, tú sabes cuántos pecados tengo. Y te pido perdón de estos pecados. Pero a ti que puedo esconderme y engañarte. ¿De qué sirve esto? He visto en la Iglesia Católica, habréis visto vosotros también lo mismo, y también lo he visto en las iglesias protestantes, pero en la Iglesia Católica, la más conocida aquí en España, claro, desde aquella gente, se va hacia el cura, allí al altar, que le dan la hostia, después le ha puesto la hostia, ves a aquellos hombres y mujeres que regresan a su banco a sentarse allí. Y como que las apariencias engañan, dices, es bastante difícil saber qué piensa esta persona. ¿Qué pasa aquí? ¿Y si piensa con las gambas que se comerá al mediodía? ¿Qué? ¿O con los negocios si van bien o mal? Pero la gente no lo ve, ni el cura ni nadie lo sabe. Sepulcros blanqueados. Ya decía bien el maestro todo esto. El engaño. Sin embargo, ¿cuántas veces os he dicho? Cualquiera en el mundo, sea el que sea, hombre o mujer. Cualquier ser humano, blanco, negro, el que queráis, no es capaz de ponerse en su casa, en su habitación, en su dormitorio, cerrar la puerta y hacer teatro, así, comedia. Si no cree en Dios, no es capaz de, ay Señor, perdóname, sí. Nadie quiere pasar por tonto. No hará nada de todo esto si está solo y no cree en nada. Si cree, es otra cosa. Pero si no cree, ¿qué pasa? No se arrodillará a rezar. Si no cree en nada, pasa. Es un pasota. Pero en la iglesia, en el templo, en la catedral, en la mezquita, ah no, allí... Ahí en la mezquita, por ejemplo, aquel árabe que pone la cabeza en el suelo. ¡Alá es grande! Y a su lado hay otro que también dice, ¡Alá es la grande! Pero resulta que hay uno que dice que Alá es grande, pero no me da nada. Y se lo da todo este. Y el otro dice, ¡Alá es grande! Me ha dado mucho petróleo. He ganado muchos millones. ¿Qué pasa aquí? ¡Alá es grande! Y la metralla está mal. Sí. No predicando a Alá, es igual, es lo mismo, o sea, este es el que tal, y acaba diciendo Alá, Alá, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos allá. No te ves, no te ves, un hueso. Sí, y ella fue la pobre mujer que le daba vuelta allí para tragarse si no podía. ya el sacristán estaba pendiente. Y venga, y le dice al sacristán, la señora, oiga, ¿qué no anda hoy? Ay, señora, es que el cuerpo y el alma del Señor Jesucristo. Y dice, para mí soy el más con hueso del espinazo. Y el día que hace 2 horas y no puedo. Lo que me extraña es los curas con el festín que se pegan con el vino en las hostias. ¿Cómo es que no aparece en el plato alguna que otra aceituna? ¿Hueso de aceituna? Porque eso es un aperitivo. Y el palillo de dientes. Y después resulta que el protestantismo, cuando da el pan y el vino, dice, haced esto en memoria de mí, en el Evangelio. Y tienen una idea más amplia de la cosa y dicen, es un recuerdo. Pero la Iglesia Católica ha quitado el recuerdo y ha puesto la hostia y ha dicho, esto es Dios. La transustanciación, que dicen ellos, y aquella hostia se convierte en el sangre y cuerpo de Cristo. En Dios mismo, porque según ellos, Jesús de Nazaret, el Cristo es Dios, todo el mundo. Muy bien. Entonces es la única religión en el mundo que se come a Dios y lo tira al váter. Pero es la hostia lo que se come. La bobería que se cae. Y después yo decía, ahora es en Jaume. Traile. Viene 2 tíos frailes, profesores de la Salle. Y uno estuvo aquí, el otro no quiere saber nada de Caetano. Pero tú estuvo aquí casi 2 horas discutiendo conmigo. Y tú sabes, sí. Pero yo le dije, ya dirás a tu tío de la comunión esta. Y que Jesús aprovechó la ocasión y dijo, tenemos que celebrar la Pascua. Y en la casa de unos amigos celebraba la Pascua. Un cordero asado, y verduras y patatas y después fruta, pan, hacer vino y tal. Y es cuando aprovecha aquello de, bueno, y cuando yo no esté, claro, es esto, para recordarme, tomate este en mi cuerpo, bebeta está en mi sangre, pero no podía ser ni su cuerpo ni su sangre, porque él estaba sentado ahí, es un recuerdo.